Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 20 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Vecinos de diferentes colonias se manifestaron frente a Presidencia Municipal debido a diferentes inconformidades desde el tema de seguridad y MUBI, Desarrollo Social y Zapal. El director de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce Ávila, indicó que 5 presas de la zona rural llegaron a su máxima capacidad y con riesgo a desbordarse. En poco más de una semana, el Sistema Integral de Aseo Público ha recolectado 160 toneladas de basura, lodo y gravilla que se encontraba en las calles, convirtiéndose en un obstáculo para que el agua de lluvia fluya con normalidad. En la información policíaca, un hombre murió apuñalado en una riña familiar registrada en la colonia San José del Alto la mañana de ayer miércoles. Envuelto con una cobija, bolsas negras y ataduras con cinta en color canela, el cuerpo de una persona sin vida y con aparentes huellas de violencia fue localizado en un terreno baldío de la colonia Parques del Sur. Un joven de 26 años murió de un infarto cuando caminaba por las vías del tren en la colonia Las Margaritas. En los deportes, a muy pocos les ha agradado que Nacho Ambriz asuma la dirección técnica de León. Queda claro que el favorito de la afición siempre fue el argentino Matías Almeida. Casimiro Ramírez Hernández, desde hace más de 30 años, ha fomentado el deporte del béisbol en la zona urbana y rural de León con la realización de un cuadrangular que cada Semana Santa realiza y que además cuenta con una gran cantidad de aficionados a la pelota caliente. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.